Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión 177 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es jueves 22 de enero de 2015. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Movimiento Literario en Quito arranca con buenos augurios. La Universidad Tecnológica Equinoccial UTE presentará el primer encuentro de poesía. 12 miradas, muestra de cine ecuatoriano en la Cinemateca Dominicana. Luis Arizmendi y su acercamiento a Bolívar Echeverría. En el ámbito internacional, conocerá que cines de estreno en Cuba exhiben Magnífico Vestido de Novia. Reclaman a la Real Academia Española eliminar acepción discriminatoria para los gitanos. Grutas haitianas adornan Salón de la UNESCO. Y Berlinale estrenará película venezolana Dauna, lo que lleva el río. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Chungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. El 22 de enero de 1929, República Dominicana y Haití firman un tratado que establece las fronteras entre ambos países. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Cuba. Vestido de Novia, la primera película de la realizadora cubana Marilyn Soraya, llegó ayer a todos los cines de estreno del país, tras ganar el premio del público en el reciente Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Este largometraje, que suscita interrogantes sobre la relación entre amor y género, conquistó 3 premios colaterales en el mismo evento y una mención de honor en el apartado de ópera prima. La cinta expone las consecuencias de varios prejuicios sociales vigentes, con pruebas irrefutables de los daños psicológicos y físicos de la intolerancia. El equipo de realización de la película insiste en llamar la atención sobre la historia central y las distintas subtramas, pues los relatos reunidos en la obra no provienen de la ficción. La realidad supera la ficción, aseguró la protagonista Laura de la Uz, quien, al igual que su compañera de trabajo Isabel Santos, debió hurgar en las historias de vida de personas con una preferencia de género distinta a la impuesta por la sociedad patriarcal. La película no solo muestra una pareja de amantes diferente a las tradicionales en el cine, sino una realidad, pues el amor puede ser más poderoso incluso que la violencia, comentó Killian, actriz en la cinta y transexual cuyas experiencias aportaron un granito más al guión de Soraya. España. Activistas españoles reclamaron ayer a la Real Academia Española de la Lengua eliminar de su diccionario la acepción de trapacero entre las acepciones de gitano. La demanda está incluida en una campaña de recogida de firmas mediante el sitio web oiga.me de España, promovida por el grupo La Gallería Morena, que acusa a la RAE de tratamientos poco rigurosos, discriminatorios, peyorativos y racistas. El reclamo exige a la academia dedicada a la regulación del idioma español que aborde el estudio lexicográfico del elemento gitano de la lengua española con el rigor científico necesario y revise y rectifique sus entradas en el diccionario. La campaña pide a la RAE subsanar inmediatamente esta práctica discriminatoria y elimine la acepción trapacero de la palabra gitano. Coincidentemente, la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez, impuso al director de la academia, José Manuel Blecua, el rechazo de la comunidad gitana de Andalucía a la acepción de gitano. Recuerda que el propio diccionario define trapacero a quien obra con astucias y engaños y la aplica a personas que son ciudadanos españoles asistidos por derechos fundamentales recogidos en la Constitución y la legislación. En su opinión, la Real Academia Española de la Lengua no debe contribuir a perpetuar usos en franca regresión social y considera que su mantenimiento en el diccionario contribuye a dar oficialidad a la acepción y a considerarla correcta en el uso coloquial del lenguaje. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El movimiento literario en Quito es significativo, a pesar de la elevación de los precios de los textos, señaló Susana Bozano, gerente de ventas de Tecnilibro. Al referirse a la variedad de obras de carácter técnico de esta librería, manifestó que lamentablemente hay pocas publicaciones de autores nacionales, quienes no se arriesgan a publicar sus textos. Para conocer un poco más del trabajo y accionar de las librerías, conversamos con Susana Bozano, quien se refiere al respecto. En Tecnilibro tenemos nuestros clientes de hace muchos años y siempre vienen para acá, saben lo que tenemos y saben el servicio que nosotros damos a todos los clientes. El movimiento actual, luego de las Navidades y de todas estas festividades de fin de año, es un poco bajo, muy bajo. Pese a eso, usted ve que tengo mis clientes que siempre están aquí y estamos para servirles a los clientes. Siempre vienen, siempre tenemos libros. No hemos incrementado desde hace 3 años y más. Nos hemos mantenido porque por la estabilidad del dólar no ha habido necesidad de incremento. No hemos subido. Y no sé, no vamos todavía, no recibimos ninguna orden de subir valores, estamos igual. Otro punto importante que resaltó Bozano es que la librería Tecnilibro cuenta con un público definido, por ser una librería especializada en textos de carácter científico, sin descuidar el mundo literario y textos escolares. Tecnilibro, dijo Susana Bozano, cuenta con 3 agencias para mejor servicio al cliente. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La Embajada de Ecuador en la República Dominicana, la Dirección General de Cine y su dependencia, la Cinemateca Dominicana, presentan a partir de esta noche la muestra internacional 12 miradas del cine ecuatoriano. La muestra, cuya entrada es gratuita, se exhibirá en la Cinemateca Dominicana del 22 de enero al 4 de febrero en horarios alternativos entre 7 y 9 de la noche. Este ciclo de cine es una representativa exhibición del nuevo cine ecuatoriano, producido por el Consejo Nacional de Cinematografía, el Ministerio de Cultura, el Ministerio Coordinador de Patrimonio y promovida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador. La colección apunta a aglutinar bajo el concepto de 12 miradas las representaciones de la rica realidad de un paisaje megadiverso y plurinacional, como el del Ecuador. Sus historias, las cuales han logrado sendos premios internacionales, evocan paisajes, historias y problemas cotidianos, propios de una sociedad que vive impulsado por la fuerza del cine y los matices de la idiosincrasia ecuatoriana. Para Identidad, Jamie Cheluisa. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. Los grupos de rock ecuatorianos, La Máquina Camaleón y La Nada Espacial se presentarán mañana a las 20 horas en el Bar Cultural Bambú en Quito. Con el lanzamiento de su primer disco Roja, La Máquina Camaleón ha logrado cautivar con canciones que van desde un suave rock a la euforia de la música fusión. La Nada Espacial es un proyecto musical que combina el rock retro con un poco de electrónica. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, es el nuevo presidente del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de Cultura del país. Este organismo designó el pasado diciembre al escritor Raúl Pérez Torres para que ejerza este importante cargo por el periodo de un año a partir de su elección. Una vez finalice su mandato, el funcionario podrá ser reelegido. Hoy y mañana a las 19 horas se presentarán los músicos ecuatorianos Carlos Grijalva y Alex Alviar en Alianza Francesa de Quito. En esta velada se interpretarán pasillos, albazos y yumbos reinventados con una estética y sonido actual. Alviar es uno de los más importantes referentes actuales en la creación y recreación de nuestra música. Grijalva, con su voz y su interpretación, replantea nuestra música popular como ejemplo de las más exquisitas expresiones de la cultura del Ecuador. Hoy, a las 20 horas, se presentará la obra de teatro Las Analfabetas, a cargo de los actores ecuatorianos Pablo Paredes, Alejandro Albán y Mona Martínez, en la Asociación Humboldt en Quito. Esta obra es la representación de un momento en la vida de dos mujeres, de Jimena, una mujer muy sola y analfabeta, y Jacqueline, una profesora de castellano recién titulada. La obra descubre el complejo mundo interior de cada una de ellas, sus miedos, sus vacilaciones, y los abismos por los que estamos tentados a caer, o los vértices a los que nos intentamos subir. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijo se le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. A las 12 y 30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Xungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Francia. Grutas haitianas adornan por estos días uno de los salones de la UNESCO a través de una exposición que muestra una parte excepcional de esa geografía. Mediante un contenido multimedia, extractos de obras literarias y de cuentos haitianos que dialogan con la fotografía de Carol de Villers, Jean-François Fabiol y Olivier Testa, el visitante se sumerge en un mundo maravilloso, precisaron a Prensa Latina organizadores de la exposición. La literatura de esa nación caribeña cuenta con obras que describen de manera fantástica sus cavernas. Desde 2009, guiados por sus lecturas, estos espeleólogos emprendieron con su equipo un inventario del patrimonio subterráneo. Lejos de las representaciones imaginarias que habían leído en los textos, sus exploraciones en más de 250 grutas en 6 departamentos del país revelan un patrimonio cultural y natural rico y variado, reflejado en la exposición. Según Stephanie Jagu, especialista de la Asociación Hombres de las Cavernas, que organiza la muestra, los especialistas adoptan las medidas necesarias al realizar las investigaciones para evitar perjuicios o cambios en el entorno natural. Venezuela. Dauna, lo que lleva el río, primera película venezolana en idioma originario guarao, tendrá su premier mundial en el próximo Festival Internacional de Cine de Berlín, como parte de la sección Native. Esta 65 edición de la Berlinale acogerá al filme en su programa dedicado al tema indígena, que este año solo incluye producciones sobre ese aspecto realizadas en América Latina de 1986 a 2014. La producción venezolana, dirigida por Mario Crespo, es el primer largometraje interpretado por actores del pueblo guarao del Delta del Orinoco y hablado en esa lengua ancestral. Narra la historia de una mujer de esa etnia que enfrentó las costumbres de su cultura y aborda desde varias aristas asuntos referidos a los derechos de las féminas. Su producción corrió a cargo del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, con apoyo del programa Ibermedia. La mayor parte del rodaje ocurrió en el Delta del Orinoco, donde vive la población guarao con al menos cerca de 36.000 habitantes, radicados por esa zona y sus cercanías desde hace unos 5.000 años. En la actualidad constituyen el segundo grupo humano más antiguo de Venezuela, y su nombre significa gente de canoa. Somos Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Escritores renombrados de Brasil, Colombia, Argentina, Perú y Ecuador estarán presentes en una cita cultural organizada por la Universidad Tecnológica Equinoccial UTE dentro del primer encuentro internacional de poesía, y serán los días jueves 29 y viernes 30 de enero a partir de las 18 horas, donde abordarán temas de relevante interés. Hugo Martínez, jefe de Bienestar Social de la UTE, nos da un resumen de lo que será este encuentro. Y se trata de este asunto, una invitación que se ha hecho a poetas de Brasil, Argentina, Perú, Colombia y naturalmente acá en Ecuador. Se ha citado a 18 poetas y tenemos la representación nuestra con estos representantes de la poesía ecuatoriana: Rosalía Arteaga, Ruth Basante, Simón Zavala, Humberto Varela. Es una participación de la Comisión de Cultura de nuestra universidad, la Universidad Tecnológica Equinoccial, en unión con la Casa del Poeta Peruano, en representación Ecuador. Entonces ellos son los que han ayudado a traer todo este equipo de poetas que se van a presentar 29 y 30. El 31 lo hemos dejado exclusivamente para nuestros estudiantes. Entre los participantes, reiteramos, estarán Rosalía Arteaga, Ruth Basante, Simón Zavala y Humberto Varela. Invitados entonces a ser partícipes de este encuentro, donde además habrán condecoraciones a algunos poetas. No lo olviden, primer encuentro internacional de poesía equinoccial, jueves 29 y viernes 30 de enero, a partir de las 18 horas. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Con ocasión de la presentación del libro Bolívar Echeverría, Trascendencia e Impacto para América Latina en el siglo XXI, en el Centro Internacional de Periodismo CIESPAL, se llevará a efecto un taller a cargo de Luis Arizmendi, escritor y sociólogo mexicano. Luis Arizmendi, ex alumno del filósofo ecuatoriano y coeditor del libro, en entrevista para Identidad, hizo un acercamiento a la vida y obra de Bolívar Echeverría, uno de los pensadores más importantes de las últimas décadas, no solo de América Latina, sino del mundo. Sumamente importante que en América Latina, y ojalá con un Ecuador como plataforma, se le dé por fin el lugar que Bolívar Echeverría que merece. Entonces, encantado de la vida de estar por acá. En mi trabajo militante político, me interesaba mucho desarrollar la crítica al capitalismo desde lecturas profundas del Capital de Marx. y me encontré con que el trabajo que Bolívar Echeverría había hecho era una de las lecturas más poderosas en la historia del debate internacional sobre el capital. Felizmente me tocó trabajar con alguien que había sido cercano a quien había sido la adjunta de Bolívar Echeverría. A través de esa vía tuve una primera relación de acercamiento, y cuando entré a la Facultad de Economía en la UNAM, inmediatamente tuve un acercamiento ya personal, directo con Bolívar, y me di cuenta que lo que Bolívar había hecho en la lectura del Capital no era cualquier cosa, que Bolívar Echeverría había construido en verdad la lectura más poderosa en la historia del debate internacional sobre el Capital de Marx. Afirmó que Echeverría, desde su militancia política en el desarrollo de la lectura del Capital, la crítica a la mundialización capitalista siempre constituyó un fundamento imprescindible y vital. Sobre el taller a realizarse el 22 y 23 de enero de 9 a 17 horas en Ciespal, Luis Arismendi señaló: a quienes estén interesados en repensar la historia de América Latina y quieran entrar en el debate de política estratégica desarrollando una reconceptualización de la historia de América Latina, y a quienes estén interesados en dar cuenta de la complejidad de los proyectos de Estado que están desplegados actualmente en esta región del mundo. Es muy importante en este taller la discusión al respecto de esto. Me parece que si uno parte del mirador Bolívar Echeverría y desarrolla la reflexión, lo que vamos a encontrar es que por principio hay una polaridad. Hay estados en los cuales lo que se está jugando es un proyecto de contrahegemonía, esto definidos como post-neoliberales, me parece correcto. Son estados que vienen después del neoliberalismo, pero todavía está por definirse su perfil definitivo en función de si consiguen o no triunfar en sus proyectos de resistencia que están en curso. Y allí, por supuesto, la clave ha sido Ecuador, Bolivia y Venezuela. Esta regulación ha sido esencial al respecto. Pero en el polo opuesto hay una tendencia neoautoritaria que especialmente se ve representada por México y Colombia. El taller tiene como objetivo definir las contribuciones del intelectual quiteño Bolívar Echeverría para el renacimiento del pensamiento crítico y desarrollar la crítica a los proyectos de Estado en la América Latina del siglo XXI. En el taller se analizarán temas como la modernidad, violencia y Estado autoritario, Bolívar crítica a la modernidad, el barroquismo en América Latina, el capitalismo necropolítico y estados contrahegemónicos en América Latina del siglo XXI. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos sobre la chicha de jora. Es una bebida consumida especialmente en la sierra ecuatoriana, infaltable en festejos de pueblos y fiestas populares indígenas, producida por la fermentación no destilada del maíz, llamado también maíz de jora. Conozcamos un poco sobre su tradición y origen. ¿Cómo surgió esta bebida emblemática andina y cómo se la obtuvo? Se cuenta que, en el mandato de Túpac Yupanqui, las lluvias deterioraron los silos llenos de maíz, causando la pérdida del grano cosechado. Para que esta cantidad de maíz recogido no se desperdicie, se ordenó al pueblo que todos sus cultivos sean cocidos en agua, de la misma forma en que se cocina el mote, la que finalmente terminaron desechándola debido a su grado de fermentación. Pero, al parecer, un poblador que buscaba entre la basura algo de comida, encontró esta bebida y la consumió, provocándole embriaguez. Entonces, la chicha de jora fue producida accidentalmente y desde su descubrimiento se convirtió en la bebida sagrada de los incas, que era utilizada exclusivamente para actos ceremoniales y fiestas culturales, especialmente ofrecida en la fiesta del Inti Raymi, o Dios Sol, y a la Pachamama, o Madre Tierra. En la actualidad es difícil conseguir chicha de jora. Se produce en muy pocos lugares del Ecuador. Esta es el ingrediente principal para preparar el aderezo más conocido como el agrio, que se sirve con el famoso plato típico ecuatoriano, el hornado. La chicha de jora fue la bebida favorita de la nobleza inca. Hasta la próxima, amigos, donde conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre. Los espero siempre con mi Xungo Misti. Xungo Misti. Corazón mestizo. Con Laura Lazo. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. La Universidad Tecnológica Equinoccial UTE presentará el primer encuentro de poesía. Luis Arizmendi y su acercamiento a Bolívar Echeverría. 12 miradas, muestra de cine ecuatoriano en la Cinemateca Dominicana. En el ámbito internacional conoció que cines de estreno en Cuba exhiben Magnífico Vestido de Novia. Reclaman en la Real Academia Española de la Lengua eliminar acepción discriminatoria para los gitanos. Grutas haitianas adornan Salón de la UNESCO. Y Berlinale estrenará película venezolana Dauna, Lo que lleva el río. Llegamos al final de la emisión 177 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en las grabaciones y ediciones, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Josvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.